aventura y curiosidades. Me busca vestida de noche buscando animales. Sí, sí, usa la boca que traigo yo. Pa' eso, dime un nombre y yo cargo dos. Tengo suelta la rienda, no tengo freno bueno.